Tengo miedo, no puedo salir. La gente me agobia y no sé qué decir. Todos son frases hechas y nadie dice una derechas. Todos opinan, es verborrea y nadie sabe una puta mierda. Vivimos atrapados en una telaraña. Nadie sabe nada. Atrapados en un...